va dedicado a todas las damas presentes, a todas las mujercitas lindas presentes, o sea, a todas las malvadas. Todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. Con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho. Por tu amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando. A implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por tu amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore. Que sufra, que sufra. Que llore, que llore. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore. Que sufra, que sufra. Que llore, que llore. Que pague el daño que me causó. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore. Que sufra, que sufra. Que llore, que llore. Esa malvada. Que pague el daño que me causó.